Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Acabo de terminar de leer un cómic que me parece buenísimo, escrito por mi, valga la redundancia, escritor favorito, llamado Rick Remender. Esta historia se llama Low, que podría traducirse al español como bajo, ¿no? Y cuenta la historia de la raza humana dentro de unos 10.000 años, puede ser, quizá un poco más, en que el sol se ha expandido demasiado y el nivel de radiación solar en la Tierra es tanto que nos vemos obligados a vivir en las profundidades del mar en domos, ¿ok? Y mientras pues sobrevivimos ahí, enviamos sondas por todo el universo a buscar planetas habitables. Entonces la protagonista descubre una sonda que ha regresado de su expedición y ha aterrizado en la superficie y que podría tener información acerca de un planeta habitable. Creo que lo más interesante de este cómic es la filosofía en la que se basa, ¿no? Que tiene que ver con el pensamiento positivo, es decir, con esta idea de que el pensamiento puede darle forma a nuestro mundo, a nuestra realidad, que es más o menos el mismo planteamiento de este libro El Secreto, que se hizo muy popular hace unos años, acerca de si tú deseas algo, así como en la canción de Digimon, ¿no? Si tú lo deseas, puedes volar, solo tienes que confiar mucho en ti y seguir. Y es este concepto en el que nosotros, si queremos algo, tenemos que pensar, mentalizarnos en eso que tanto queremos y que eventualmente el universo va a responder a nuestros pedidos y va a reacomodar, reconfigurar las cosas para que tengamos aquello que pedimos. Es una filosofía muy interesante, es muy bonita, es muy esperanzadora y precisamente ese es el kit de Low, de este cómic, ¿no? La esperanza y cómo la esperanza nos mantiene vivos y cómo la esperanza nos ayuda a seguir adelante a pesar de todos los problemas y vicisitudes y obstáculos que se puedan presentar en el camino. Y dentro del cómic, los personajes que profesan esta religión, porque hay una religión que se basa precisamente en el pensamiento positivo, van perdiendo la fe también, pierden la esperanza, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida los golpea, porque les pasan n cosas y llega un momento en el que dejan de creer y luego por un tema de supervivencia recuperan la fe, recuperan la esperanza y creen y hacen. Y recientemente yo había leído este artículo muy interesante sobre un chamán de Brasil que cuestionaba el pensamiento positivo, ¿no? Y lo veía como algo no tan positivo, ¿no? Y en base a eso se publicó otro artículo donde se cuestiona el pensamiento positivo y este escritor Justin Brown para el portal ideapod.com dejaba unas 7 enseñanzas o 7 aprendizajes sobre el pensamiento positivo, ¿no? Y cómo le ayudó dejar de lado el pensamiento positivo, ¿no? Sobre todo para lograr sus propias metas. Uno podría decir, pero ¿qué cosa puede tener de malo pensar positivamente, ¿no? Y creer que el pensamiento, o sea, va a reconfigurar el universo para que tengas lo que quieres, ¿no? Te va a motivar, te va a llevar a ese punto donde quieres estar. Pues los planteamientos de este escritor, de Justin Brown, me parecen bastante acertados, de hecho. Y son cosas con las que puedo encontrar paralelos, con las que, digamos, me ha tocado lidiar en algún momento, preguntas, ¿no? O cuestionamientos a esta idea, a esta filosofía. Sobre todo porque después de pensar, a pesar de que puedas echarle muchas ganas a lo que estás pensando, no puedes evitar a veces tener dudas y darte cuenta de que, incluso pensándolo mucho, quizá no lograste lo que querías. Así que vamos a revisar rápidamente cuáles son estos esas 7 brutales verdades, como las llama Justin Brown, que él aprendió, ¿no? A ver, primero, aquello que estás viviendo ahora importa más que aquello que estás soñando. Eso es cierto, hay veces en que uno está tan concentrado en lo que viene después que se olvida de lo que está haciendo o de la situación que está viviendo ahora. Como quien dice, necesitamos pisar tierra. Es cierto, podemos tener muchos proyectos o muchas ambiciones y siempre estamos pensando, no importa, cuando me salga esta chamba o cuando me aprueben el proyecto o cuando, no sé, me den la herencia o cuando me salga esto, todo va a estar bien. Claro, pero ¿cómo estás ahorita? Si ahorita estás mal, lo que tienes que hacer es solucionar tus problemas inmediatos, porque generalmente no solo te afectan a ti, sino que afectan a tu familia, a todo tu entorno. Entonces, y esto lo sabes ya cuando eres adulto y chambeas. Cuando estás sin chamba o tienes deudas o tienes un problema, le afecta a todos, ¿no? Y ya la responsabilidad es más grande que solo tú, ¿no? Ahora importa también ayudar a tu familia o a tu pareja o a quien sea. Pero ya no estás solo. Así que, básicamente, pisa tierra. Siguiente punto. El error o el fracaso es el camino del éxito. Creo que muchas veces uno teme hacer cosas por precisamente el temor de cometer errores o de fracasar. El punto es que si no lo intentas, nunca lo vas a hacer. Si yo no me hubiera animado y hubiera tomado la resolución de tener mi podcast y hacerlo por mi cuenta, quizá nunca hubiera llegado a este punto donde ya estoy a punto de cumplir 4 años haciendo esto. Y es que ya había tenido otros podcasts y ya habían fracasado. Entonces en algún momento dije, ¿para qué intentarlo si al final pues va a pasar lo mismo, ¿no? No, o sea, si de verdad quiero ser bueno en el podcast, no necesito esperar a que alguien más se anime para hacer el programa conmigo. No, lo voy a hacer por mi cuenta, solo, y voy a pulirme hasta que a la gente le guste y hasta que lo escuchen y hasta que se vuelva popular. Y en eso estoy. Y siento que si no hubiera hecho eso por mi cuenta, wow, o sea, imagínate todas las cosas de las que me hubiera perdido en estos 4 años y de toda la gente que he conocido gracias al podcast y todo lo que he aprendido gracias al podcast también. Pero es porque, o sea, no me asustó el fracasar nuevamente. Tercer punto. El pensar no es lo mismo que el hacer. Y esto es muy, muy cierto. Hay muchos, y a veces me incluyo, que tenemos una idea muy buena y decimos, pucha, esta idea es un éxito, esta idea va a salir, esto, me gusta mucho esto, pero nos quedamos ahí con la idea y nunca nos dedicamos a hacer. Es más, ¿cuántas veces hay gente que piensa que tienen talento y todo el mundo les dice, oye, tienes talento? Entonces, de repente esperan a que alguien más los descubra o les lleguen las ofertas cuando en realidad uno tiene que chambear para conseguirlas. Y sobre todo en el mundo de las comunicaciones y el entretenimiento. O sea, no se trata de que si eres bueno en lo que haces o no, es quién sabe que eres bueno y quién te da la oportunidad de demostrar que eres bueno. Y para eso tienes que tocar puertas, tienes que ir a audiciones, tienes que hacer cosas por tu cuenta, ¿no? Y hacerte un nombre. Para poder llegar a algo, tienes que recorrer, o sea, no hay ningún camino directo. Tienes que ensuciarte los zapatos, tienes que pisar la calle, tienes que intentar cosas. Y como en los puntos anteriores, tienes que fracasar incluso. Pero de eso se trata, o sea, que tú empieces a hacer y ya en base a lo que vayas aprendiendo, vas a poder encaminarte para lograr lo que querías. Pero en algún momento tienes que empezar, de todas maneras, eso es inevitable. El poder de la voluntad no te va a llevar a ninguna parte, dice el cuarto punto de este escritor Justin Brown. Es un poco controversial porque mucho se habla acerca de tener las ganas de querer lograr algo, ¿no? Y de intentarlo una y otra vez. Eso creo que está bien, pero cuando hay una acción enfocada, ¿no? Cuando tienes un objetivo claro. A veces nosotros tenemos las ganas de querer hacer algo. Y hacemos muchas cosas, pero al final nada de eso está concatenado, nada de eso está organizado, una cosa no tiene que ver con la otra y al final toda esta fuerza de voluntad que tienes para lograr algo no sirve de nada. A veces es mejor simplemente hacer cosas, tan simple como eso, tan simple como eso. Y de verdad siento que a mí me ha ayudado muchísimo más, porque el hecho de simplemente pensar, pucha, si lo deseo de verdad, si quiero lograrlo, yo sé que puedo, yo sé que puedo, yo sé que puedo, pero al final las cosas no avanzan. Entonces, es mejor simplemente dedícate a hacer lo que tienes que hacer, sigue, sé constante, pero haz algo. Y me pasa con el podcast. Cuando ustedes, no sé si algunos habrán intentado hacer podcast, o de repente videos de YouTube, o han tratado de, no sé, hacer su trabajo conocido. Pues deben haberse topado con el hecho de que a nadie le importa en algún momento, ¿no? Y eso me pasó cuando yo empecé mi podcast, pues nadie lo escuchaba. Es más, creo que aún nadie lo escucha. Pero yo tengo la determinación, o sea, de seguir haciéndolo hasta que eventualmente algo pase, o porque algo tiene que pasar, o sea, de todas maneras, ¿no? Si sigues haciéndolo. Y eventualmente se volverá popular. Eso me pasó hace poco. De hecho, he estado ganando muchos fans nuevos en mis redes sociales gracias a la entrevista que le hice al Chaparro Guarro, ¿no? Y eso me ha pasado. Cada vez que hacía alguna entrevista, de repente venía más gente que seguía a esta persona que entrevisté, ¿no? Y le gustó lo que hice y empieza a seguirme a mí también. Entonces, si en el primer programa, en el segundo programa que hice, nadie lo escuchaba, si yo hubiera dicho, pucha, ya fue, se me acabó la voluntad, se me acabaron las ganas, no hubiera logrado esto, hacer casi ya 200 episodios como ahora, ¿no? Y haber ganado más seguidores. Lo que hice fue simplemente, ok, nadie me escucha ahora, más adelante. La cosa es seguir grabando y no perder la constancia. Y creo haberlo logrado hasta cierto punto. El punto número 5 creo que es súper importante. Y es que no estamos en control. O sea, no tenemos el control de nuestras vidas. ¿En qué sentido? Cuando queremos algo, no siempre depende de nosotros. No siempre depende de que trabajemos muy duro por ello. A veces simplemente no tienes el talento, o simplemente no es tu momento, o simplemente no te corresponde a ti hacerlo. Ayuda muchísimo el saber que no depende de ti el que logres algo o no. Es cierto, tener ganas, chambear harto, ayudan, ¿no? Te ponen en una posición privilegiada para que el resto vea que sí puedes hacerlo, ¿no? O simplemente para que tú sientas que puedes hacerlo. Pero no por eso te van a dar la chamba, a veces, ¿no? Es como cuando postulas a la universidad. Hay mucha gente que postula y se amanece estudiando, estudia todos los días, se sabe todas las materias, resuelve todos los balotarios, todos los simulacros, va a dar el examen y no le va bien, ¿no? Simplemente no depende de ti. A veces hubo más gente que estudió más que tú y ya pues se acabaron los cupos. O sea, o de repente postulas a una chamba, ¿no? Y tú tienes un buen CV, esto, has estudiado la empresa, tienes claro lo que vas a hacer ahí, o sea, te desenvuelves muy bien en la entrevista, pero simplemente la chamba no era para ti, no encajabas en el perfil que ellos buscaban. Eras un buen trabajador, eras un buen prospecto, pero no para esa chamba, de repente para alguna otra. Entonces, por más que tú quieras, esa chamba a la que has postulado no depende de ti que te la den. O sea, tú puedes trabajar muy duro, puedes tener el mejor proyecto, puedes tener, no sé, la mejor propuesta, pero no siempre depende de ti. ¿Okay? Hay muchos factores económicos, sociales, políticos, la suerte, tantas cosas. Y cuando te quitas de la cabeza que, ah, no te dieron la chamba porque eres malo, o esto, no te aprobaron el proyecto porque esto, o pues esto, no pudiste ir al concierto porque tú tienes la culpa, porque tú, cuando entiendes que tú eres simplemente una pieza dentro del rompecabezas, la verdad es que te quitas un gran peso de encima y te ayuda a entender el mundo mejor. O sea, no se trata siempre de ti. A veces es un poco egocéntrico pensar así, ¿no? O sea, que yo soy el amo de mi destino. Sí. Cuando depende solo de ti. Lamentablemente en el mundo las cosas no funcionan así. Hazte la idea. Hazte la idea y créeme, te va a ayudar muchísimo. El siguiente punto que cita Justin Brown, tú no eres tus pensamientos. Este me pareció interesante. Al principio no lo entendía, pero luego de leerlo caí en cuenta de que es un pensamiento interesante. Muchas veces la gente que plantea el pensamiento positivo, el secreto, lo que sea, dicen, tú eres lo que tú piensas. Si tú piensas que eres realmente bueno, esto, entonces lo eres. Si piensas que eres malo, entonces eres malo en lo que haces. Si no tienes la confianza, entonces pues, nunca vas a llegar a ningún lado. Eso funcionaría si nosotros pudiéramos establecer una línea de pensamiento fija y mantenerla durante toda nuestra vida. Ahora, la pregunta es, ¿es eso posible? Y la respuesta es no. Nuestros pensamientos no funcionan así, nuestra cabeza va de un lado a otro y no siempre estamos felices y animados y creemos que lo vamos a lograr todo, ¿no? A veces nos agarra la depre y el bajón y sientes que no eres lo suficientemente bueno y eso no quiere decir de que tú de verdad pienses así de ti, simplemente es una cosa del momento. Entonces, si los pensamientos fuéramos nosotros, o sea, si nosotros fuéramos aquello que pensamos, pucha, estaríamos como que en sube y baja, sube y baja, sube y baja. No se podría vivir así. No sé si te ha pasado. A mí me pasa a veces en que de repente me despierto un día y tengo como que todas las ganas de hacer un montón de cosas y tengo un montón de ideas y proyectos y estoy como que súper empilado. Digo, sí, una de estas me va a salir y me va a ir muy bien y voy a poder hacer plata con eso, voy a poder chambear en ello. Todo muy chévere. Y de repente pasan unas cuantas semanas y toda esa energía se desaparece, se desvanece y me viene un bajón horrible. Y siento que ya nada funciona, que no me está yendo bien, que no lo estoy haciendo bien. Si yo pensara de que esas ideas van a determinar mi destino, estaría frito. Ya me hubiera muerto desde hace tiempo. No es así, no funciona así. Y es bueno también asimilar eso, ¿no? Estos ciclos energéticos, ¿no? Y que nuestra actitud es volátil y que a veces pensamos súper positivos y a veces no tanto, ¿no? A veces pensamos que sí, el mundo va a cambiar, todo va a ser muy chévere, las cosas se van a arreglar, los políticos harán las paces y van a trabajar de verdad por el mundo y nuestra sociedad va a evolucionar y va a ser muy ilustrada y bla, bla, bla, bla, bla, habrá mucha igualdad. Y al otro día estás pensando que no, el mundo es una cagada, que la gente es maldita, es una basura, que somos unos psicópatas, que depredamos a la naturaleza, que somos crueles y miserables, que el ser humano es lo peor que ha podido inventarse, etcétera, etcétera. ¿Eso quiere decir de que tú seas así? ¿De que tú seas así de pesimista, que eso es lo que te define a ti? No, simplemente fácil, tuviste un mal día, pensaste así, pero eso no te define. Y finalmente, la raíz del sufrimiento son las metas basadas en emociones temporales, ¿no? O el perseguir emociones temporales, cosas del momento. Muchas veces nos entusiasmamos tanto con una idea y tratamos de conseguirla en base a ese entusiasmo que sentimos por ello, ¿no? Pero no siempre el entusiasmo nos va a durar lo que nos tarda conseguir esa meta. Y a veces esto, pues terminamos abandonándola a mitad del camino, ¿no? Porque ya sientes que, ya, sí, bueno, me gustaba antes, pero ahora ya no me gusta tanto, entonces mejor lo dejo. Entonces al final no logras nada, porque vas de emoción en emoción. No sé si alguna vez has escuchado el término passion projects, ¿no? Proyectos basados en, no la pasión, no lo traduciría así, sino basados en algo que de verdad te gusta, ¿no? Algo que te apasiona, que quieres hacer, ¿no? Un hobby, por ejemplo, o más allá que un hobby, una pasión. Y ese es un problema que se ve mucho en nuestra generación. De hecho, hoy en la mañana vi un meme donde hacían referencia a esto, ¿no? De que la gente de nuestra generación y los que vienen después, ¿no? Los millennials y los que vienen después de los millennials. A veces nos entusiasmamos muchísimo con un passion project, ¿no? Pero al final esto no tenemos las ganas ni la fuerza para terminarlos, ¿no? O concretarlos. Los dejamos a la mitad porque luego nos gusta otra cosa y luego otra cosa y al final nunca terminamos nada. Me ha pasado. Yo he tenido muchísimas ideas para hacer muchas cosas y siento que he hecho muchas cosas, pero no siempre las terminaba. Y eso era un problema porque yo decía, mira, he chambeado tanto en esto y al final lo dejé en nada. Y creo que a todos les pasa en algún momento. La idea es, ok, ya lo empezaste, termínalo y luego empiezas otra cosa. Porque si no, nunca vas a terminar nada, no vas a tener nada en concreto que mostrar o que utilizar como plataforma para lograr lo que quieres. Pasa también cuando las cosas se ponen muy difíciles y decimos, sí, quizá no es para mí. Y ahí queda, ¿no? Pero lo que recomiendan, no solo Justin Brown en su artículo, sino también un chamán de Brasil que entrevistó para poder hacer este artículo, tiene que ver con que las mejores metas, ¿no? Que nosotros podemos tener son aquellas que vienen de un lugar de paz. O sea, cuando nos sentimos, digamos, equilibrados al momento de decidir hacer algo y no por un tema de euforia o de alegría o de entusiasmo del momento que ya sí, eso es lo que quiero y de repente te das cuenta que se te acaba la energía, no se te acaba el entusiasmo, te das cuenta que no es tan fácil y lo abandonas. Y por eso es que uno siempre tiene que ser muy balanceado al momento de tomar decisiones sobre aquello que quiere lograr o aquello de lo que quiere vivir, especialmente eso. Pensar positivamente no es malo, para nada. Yo siento que a veces eso es lo que nos ayuda a salir de una situación negativa, ¿no? De hecho, como en el cómic que les comenté al principio del episodio, los personajes vivían, o sea, o digamos, todo su sistema de creencias se basaba en precisamente eso, el pensamiento positivo. Era una religión para ellos. Y luego, cuando se daban cuenta de que la vida no los trataba bien, a pesar de siempre pensar en positivo, abandonaban esa idea, ¿no? Creo que no es una verdad absoluta, no es algo que deberías creer a rajatabla y que nunca te va a ir mal y que si piensas positivo todo lo puedes cambiar. No funciona así. Creo que es mucho más saludable tener en cuenta que si piensas positivamente, eso te puede ayudar a seguir en el camino. Que no siempre va a ser así, que no siempre va a ser fácil y que por más entusiasmo y esperanza que tengas, las cosas no siempre se van a dar. Pero ayuda. Ayuda a pensar que sí. Eso como que te motiva un poquito a poder aguantar todos los obstáculos que te van a ir saliendo en el camino porque siempre pasa. Y si es algo que de verdad quieres, con el tiempo puedes lograrlo. O puede que no. Esa es la trampa, ¿no? Pero creo que ayuda más pensar que sí. Espero te haya gustado el episodio de esta semana. Conmigo será hasta la próxima. Yo soy Colas y esto es Colas. O bueno, esto fue Colas Dice. Chao. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.